El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamí? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerá sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. 60 minutos para generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos al espacio de Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, donde ustedes están, nosotros les acompañamos con buena música, éxitos y sobre todo información sobre la diversidad funcional, las personas con discapacidad, ¿sí? En sus emprendimientos, en sus tareas cotidianas, en sus procesos de rehabilitación, para que usted sepa lo que hacemos, cómo lo hacemos y dónde lo hacemos, ¿sí? Porque es un mundo diverso, en la discapacidad intelectual, en la discapacidad visual, en la discapacidad física, en la discapacidad psicosocial. Vamos a sumergirnos para que usted conozca las actividades que desempeñamos y sobre todo usted piense en la inserción laboral de personas con discapacidad. Sí, porque somos un equipo de trabajadores eficaces, somos un equipo de trabajadores muy puntuales y responsables y comprometidos. De aquello vamos a hablar en este espacio dedicado a la diversidad funcional. En su casa, en su vehículo, en el espacio que se encuentra en este momento, si de pronto recién está abriendo sus ojos para iniciar su día a día, gracias por estar en compañía de la emisora y el programa Discapacidad en Acción. Le recuerdo mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Les invito también a que se integren a este espacio marcando el 234-5565, que es el teléfono de producción. Y además también nuestro WhatsApp, el 098-6601-549, que está totalmente habilitado. Para quienes les gusta navegar en el ciberespacio, búsquenos en el señor Google como Fundación Procodis. Ahí está nuestro fanpage de nuestro auspiciante y además también pueden buscarnos y unirse al grupo de Facebook de alfabetización digital inclusiva, ¿sí? En este grupo ustedes van a tener muchas sorpresas, van a tener muchos tips de tecnología y sobre todo vamos a formar una comunidad muy muy activa de buenos amigos, buenas amigas que les gusta la tecnología, la capacitación, el emprendimiento y sobre todo vamos a estar en un contacto muy directo. Vamos a hablar también sobre la actividad que tuvimos el viernes pasado, ¿sí? Este viernes a las 15 horas se graduaron 122 personas con discapacidad del proyecto de alfabetización digital inclusiva, ¿sí? Qué bien, de todo aquello vamos a hablar. Y pues es el momento de iniciar Discapacidad en Acción. Bienvenidos. Pero dime, ¿qué es lo que puedo hacer? Si cada vez que me hablas tiendo sin querer. Si cada vez que me hablas, tiendo ya lo sé, que ha habido otras mujeres. Ya lo sé, que antes hubo otras veces. ¿Qué más me da? Te quiero como eres, siempre igual, dándome lo que tienes. Ya lo sé, tus labios lo dijeron, que el amor, lo mismo que el veneno, entra un poquito y luego va prendiendo. Si no se acaba, la vida vas perdiendo. Pero dime, ¿qué es lo que puedo hacer? Si cada vez que me hablas tiemblo sin querer. Pero dime, ¿qué es lo que puedo hacer? Si cada vez que me hablas tiemblo sin querer. Lo que haces me haga daño. Pero dime, ¿qué es lo que puedo hacer? Si cada vez que me hablas tiemblo sin querer. Pero dime, ¿qué es lo que puedo hacer? Si cada vez que me hablas tiemblo sin querer. Walker Verde Soto, en discapacidad en acción. Con tu soledad, qué poemas nuevos. a buscar una boca antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia ella como en sueños, dormida alfonsina vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájate. Déjame que duerma nodriza en paz, y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él no le digas nunca que estoy y que me he ido. Te vas Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina vestida de mar. Hola, queridos amigos. Es un gusto saludarlos en este bello día. Queremos compartir este mensaje que se titula Gratitud. No todos sabemos agradecer, pues para dar las gracias se requiere abrir los ojos para valorar lo recibido y humildad para reconocer que necesitamos lo recibido. Dar las gracias es mostrarnos vulnerables, porque implica cruzar puentes y ser más emocionales al vincularnos con los demás. La gratitud no trata de pagar el favor recibido. En su lugar, nuestra estima y reconocimiento hacia quien ha hecho un favor. Pocos valores son tan importantes como la gratitud, pues en todos nuestros logros y metas siempre habrá alguna contribución de alguien que nos apoya. Te invito a ser agradecido por lo simple, por lo extraordinario, por lo que ha sido, por lo que es y por lo que será. A medida que aprendamos a ser agradecidos, nos valoramos a nosotros mismos y valoramos a los demás. La gratitud genera felicidad y salud. Con razón el apóstol Pablo dice: "Den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Cristo Jesús". Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Amigos, los invitamos a ser más agradecidos, no solo con las personas que nos rodean, sino también con el Dios grande y maravilloso que día a día nos bendice, nos guarda y que siempre nos va a amar. Un evento muy importante desarrollamos este día viernes 28 de agosto a partir de las 15 horas. Se graduaron ya, se incorporaron 122 personas con algún tipo de discapacidad y quienes ya tienen suficiencia en manejos de tecnologías de apoyo para la educación de personas con discapacidad, en comunicación aumentativa, rampas digitales, capacitación sobre el buen uso del computador, el paquete de Office, pasamos por internet también, las redes sociales, las plataformas y sobre todo algo muy muy interesante, los teléfonos inteligentes, ¿sí? Con las aplicaciones que nos apoyan a cada una de las discapacidades para desarrollar nuestras actividades de la vida diaria y fomentar el uso de las tecnologías de apoyo para que nuestra vida cotidiana sea mucho más fácil. Un evento que contó con la presencia de nuestra administradora Rosalía Basantes. También estuvo la presencia de representantes de la Secretaría de Inclusión Social del DMQ, así como también del Departamento de Promoción de Derechos de la Secretaría de Inclusión del DMQ y representantes del ilustre municipio de Quito. Un evento virtual, sí, un evento virtual que tuvo casa llena. Nuestra plataforma estuvo llena, también la replicamos a través de nuestro Facebook, el fanpage de la fundación, y nosotros como organización también, como programa, transmitimos a nivel online. Así que pues, donde ustedes estén, donde ustedes se encuentren, y quienes formaron parte de esos cibernautas que se comunicaron a través de las redes sociales y participaron en las redes sociales, nos gustó muchísimo su participación. Esas palabras nos hacen que sigamos creciendo y sobre todo que el trabajo que vamos desempeñando pueda beneficiar a las personas con discapacidad, ¿sí? Cada uno de los grupos fue espléndido, sí. Cada uno de los grupos puso lo mejor de sí en su video demostrativo, también en la participación del talento y sobre todo el buen ánimo. Ya las conexiones también muy bien desarrolladas y un ambiente muy virtual, ¿no? Sí. Entonces, lo bueno de lo virtual es que puedes estar en el sitio de tu casa, no te mueves para nada y sobre todo no te estás trasladando. Además, estás con tu familia, muchas pantallas se notaron con el acompañamiento de los familiares, una fiestita de familia, respetando este tema del distanciamiento social y sobre todo con seguridad de que ya están listos para sumergirse en las nuevas tecnologías. Ya las manejan, ya las dominan. Y qué gusto y satisfacción que estos 122 seres humanos con discapacidad en su diversidad ya se incorpora. Y este va a ser un efecto multiplicativo, ¿sí? Si usted quiere formar parte del proyecto ADI, todavía tenemos tiempo. Llegará a su fin el 30 de septiembre, así que en estos últimos ciclos usted los puede aprovechar. Llámenos al 234-5565, al 098-6601-549 e inscríbase pronto, porque ya el proyecto va a aterrizar. Ha volado por casi ya un año y hemos beneficiado a 362 personas. ¿Qué tal? Así que pues usted, venga, aproveche, el curso es totalmente gratuito. Continuamos. Y es que había en tus ojos tanto amor. Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar. Sonar.

¿Cómo nace la inquietud de realizar esta actividad? Para que al cliente le salga el producto más rápido y no tenga que esperar mucho tiempo. ¿Qué tipo de productos empaquetan ustedes? Frutas, carnes, toda clase de frutas, las carnes, el pollo. En cada uno de los empaquetados me llamó bastante la atención el tema de los del pollo. ¿Esto lo empaquetan por libras, kilos o por presas? El pollo se le cocina y se le mecha. Y he acabado de empaquetar en funditas y se le pone fecha de caducidad y vencimiento y va al congelador. Interesante. Bien, entonces se siguen todas las normas de higiene y sobre todo me parece muy interesante el tema de la fecha de vencimiento. Entonces los productos se garantizan, son frescos para el consumo en un determinado tiempo y sobre todo se siguen las normas de asepsia e higiene. ¿Cuál sería en esta parte final el mensaje que les dejas a todos quienes nos escuchan en el otro lado de la antena? Bueno, el mensaje que les puedo decir es que esto es mucho más, es muy práctico para hacer mucho más rápido las cosas, sobre todo en los jugos, que no se pasa mucho tiempo. Entonces tengo un apuro, no se está ahí pelando la fruta después haciendo el jugo, sino ya se tiene hechito y es mucho más rápido el proceso. ¿Cuáles son los números a los que se pueden contactar con Empaquetado al Vacío Peralta? Al 099-38-16-127. Ese es mi número de teléfono. Muy bien, entonces, ¿qué tal si lo repetimos de nuevo? Si ustedes quieren el empaquetado al vacío Peralta, simplemente deben comunicarse al siguiente número. 099-38-16-127. Listo, te agradecemos muchísimo, Anita. Gracias y felicitaciones por ese emprendimiento. Y a nuestros amigos oyentes, ya saben, si quieren o tienen un restaurante y quieren que todos los productos estén empaquetados al vacío para que les dure más y sobre todo la seguridad de que siempre van a estar en vigencia, preparado con los mejores estándares, simplemente se comunican al número que hemos puesto a su disposición y Empaquetados al Vacío Peralta estará listo para entregarle los productos en su hogar o en su restaurante o en su cafetería. Así que solamente tiene que comunicarse. Y si dice que lo escuchó en Discapacidad en Acción, le hacen una entrega inmediata. ¿Ok? Gracias, Anita, nuevamente. Y continuamos en Discapacidad en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. De personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Junto a tus sentidos. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Los sentidos en las personas ciegas tienen funciones peculiares e interesantes. Observar las manos de una persona ciega controlando un computador pueden causar cambios positivos en tu presente empresarial. Dios trae el mismo botón de inicio para abrirlo, porque la tecnología está en su mano. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procores y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, estamos también invitándoles a nuestros amigos oyentes, a quienes todavía no se animan a dominar las tecnologías. Y recuerden que estamos todavía en pandemia, recuerden que debemos quedarnos en casa, salir solamente lo necesario y sobre todo cuidarnos muchísimo en el tema de la seguridad, de la bioseguridad, ¿sí? No está por demás, se compre un traje de bioseguridad, las mascarillas, tenga una provisión también suficiente de alcohol, las bombas de fumigación. Tenemos que prepararnos. Miren, hay muchas personas que los fines de semana todavía siguen a salir a disfrutar de la vida. Dicen, no, chulla vida nomás es. Toda la inversión que ustedes hacen en comprar trago, en diversiones que no les van a traer más que infección y posible muerte. Les digo esto porque en nuestra fundación, en Fundación Procodis y en el equipo de Discapacidad en Acción, poco a poco se va notando que los infectados se van acercando a nuestra organización, ¿sí? Antes se hablaba del vecino, de los sectores, de conocidos, de gente muy muy distante a nuestro círculo social, pero hoy por hoy ya muchos de nuestros compañeros han sido contagiados pese a todas las seguridades del caso. Y acá en lo personal en Quito notamos que la infección viene desde el sector sur, principalmente viene como cuando empiezan los aguaceros y las nubes se empiezan a oscurecer. Viene desde el sur esa infección, poco a poco va llegando a quienes forman parte de nuestra organización. Y en esta ocasión también queremos hacer llegar nuestro sentido pésame a nuestra colaboradora en el tema de producción, la señora Lilian Ponce Constante. Uno de sus familiares falleció, mejor dicho, dos de sus familiares muy muy cercanos fallecieron, su tía y también un familiar cercano de ella. Ya fallecen durante esta pandemia. Como veníamos conversando ya antes, era que se conversaba de los sectores infectados, ahora ya les está tocando. Y justo estamos nosotros acompañándole moralmente, puesto que ya esa nube de infección se está acercando peligrosamente, ¿sí? Y de aquello queremos hablar en nuestra siguiente entrada, porque la infección está en la ropa. Cuando usted ingresa de la calle a su hogar, debe entrar ya básicamente en ropa interior, nada más. Seguir dejar en una funda la ropa que usó en la calle, la bomba de aspersión, desinfectarse y luego al baño a ducharse. Entonces, si no sigue esa regla,

cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Bienvenidos a Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. A nivel nacional, siempre incidiendo en aquellos emprendimientos que tienen que ver con la discapacidad, con la diversidad funcional. Y se encuentran en nuestro estudio virtual dos emprendedores, quienes tienen o traen una agua de bendición. Así que pues con ellos vamos a conversar. Sus dos ejecutivos, una hermosa mujer como es Jimena Álvarez y un distinguido caballero como es Giovanni Silva. Con ellos vamos a constituir limitadamente una entrevista de su empresa. Así que pues bienvenidos al espacio de Discapacidad en Acción, Jimena y Giovanni. Cuéntenme, ¿cómo nace la idea de crear una agua de bendición? Empezamos, Walker, con la pandemia, digamos así, con el tema de la pandemia, pero bueno, es algo que yo tenía en mente desde hace mucho tiempo atrás. Venía pensando, planificando, me gustaba el tema esto del agua, pero a raíz producto de la pandemia que viene a nivel mundial, conversábamos con Jimena acerca de un emprendimiento, digamos así, y veíamos alternativas, habíamos barajado algunas posibilidades, y uno de ellos estaba el tema del agua. Obviamente, todo negocio, como todos entienden, tiene que generar algo de rentabilidad, ¿no es cierto? Entonces, se hizo los números, se vio las diferentes posibilidades y creíamos que esta era una línea que nosotros podíamos seguir para que nos pueda ir bien, digamos así, luego de haber hecho los diferentes estudios económicos de toda índole que se pudo hacer. Entonces, así es como trabajamos. Hemos venido pensando en diferentes formas de hacerlo algo diferente, también un poco el tema de la salud, producto de la de la pandemia, nuevamente regresamos allá, en el tema de que hemos leído mucho y dice que los organismos que son alcalinos resisten mejor que los cuerpos que son ácidos. Entonces, ahí es que vino la idea de hacer un agua alcalina, para tener dos líneas de producción, que es un agua purificada y un agua alcalina. Y así es poco a poco como se han venido sumando. Por eso nosotros, ahí se nos vino el tema de lo que es braille, para ver si es que nosotros en nuestra botella, que lo diseñamos nosotros como exclusividad para la empresa, pensábamos pensando en las diferentes líneas, digamos así, en todo sentido. Y lo que queremos justamente es de que sea una buena convención, no solamente para nosotros como empresarios, sino para personas que de una u otra manera estén ligadas a nosotros. Muy bien. Una parte complementaria, sí, de lo es que venimos ya trabajando en esta idea, como parte de mi experiencia, que además la enseñanza a mí me encanta porque soy docente universitaria y una de mis materias, digamos, más interesantes, porque todas me gustan mucho, son justamente proyectos o plan de negocios. Entonces decía cómo he asesorado a tantos estudiantes que han emprendido tantas ideas y que no voy a hacerlo yo, y justamente con Giovanni, que tenía ya de antes con el tema del agua, pues hemos ido fusionando ideas para que este emprendimiento. Y como ya lo mencionó, siempre pensamos en cosas nuevas. En esta ocasión queríamos ver esa posibilidad de ser inclusivos, como ya lo mencionamos, pensando en las personas que justamente con esta, no sé si será capacidad, discapacidad o capacidades distintas a las que tenemos, pero un poco ser ese aporte para la sociedad en sí. Y como es un agua con bendición, como la hemos puesto, es para también dar trabajo a otras personas y en todas las maneras posibles ser parte de esta sociedad y contribuir en forma distinta. Como dicen, en este mundo estamos para dejar huella y queremos hacerlo de esta forma. En inglés, ¿cómo está ya escrita la marca en la etiqueta? De los colores, si hablamos de nuestro primer procedimiento, que es osmosis inversa, en donde es un agua purificada, hemos utilizado un color azul degradado con una gotita al final de la marca, que es Fontane Blue. Fontane Blue traducido al español es como una fuente azul. Nuestra agua alcalina, de acuerdo a los estándares, de color lila o morado, que esa sería el distintivo de la etiqueta, bajo el mismo esquema del logotipo, con una gotita al final sobre. Con respecto al agua, es un agua alcalina que está por la alcalinidad de los 8.5 y 8, que, de acuerdo a los estudios que se han hecho, es un agua que es óptima para la salud. Por eso es que nuestro eslogan, digamos, de la bebida es sumérgete. Porque nosotros justamente estamos trabajando en el tema de que, como te decía Walker, solamente de generar un recurso. O sea, la idea es de que todos nos beneficiemos. Soy una persona muy creyente, creo en Dios como el ser supremo, y mi confianza está puesta en Él. Nos ha ido abriendo las posibilidades del campo. Y por eso es que creemos que es un agua con bendición, no solamente para nosotros, porque queremos tienda para, como dijo en algún momento Jime, para todos quienes vamos a ser parte trabajando, e incluso para los que consuman mismo, porque de otra manera todos nos beneficiemos en el consumo del agua que vamos a producir. ¿Cómo es la presentación del producto? ¿Cuántos mililitros contendrán? ¿Cuántas presentaciones? Cuéntenme un poquito ya cuando empieza a comercializarse, cuáles son las presentaciones, qué forma tiene la botella, y si de pronto ustedes tienen ahí a la mano, pues la podemos mostrar. Walter, se hizo unas encuestas de, en general en todo el tema este que estábamos trabajando, y bueno, ya sabíamos un poco de antemano que tanto un producto de 500 ml como de 500 ml eran los que de una u otra manera marcaban el mayor consumo, digamos así, de botellas personales. Entonces, en las encuestas nos arrojaron que la de 600 ml se vendía. Vamos a trabajar con una botella de 600 ml, con una botella de un litro, con botella que va a estar de 5 galones, una botella de 5 galones, que es la que venden en los supermercados, y el botellón normal de 20 litros. Es así como vamos en primera instancia a trabajar. Vamos a ir a un proceso, obviamente no de golpe vamos a sacar todo eso, probablemente hemos trabajado y sale la de 600 ml y el botellón de los 20 litros. Paso siguiente, Dios mediante, viene la botella de litro y la que te decía de 5 litros, la botella la que se vende en los centros comerciales. Y te voy a presentar a la botella que tú dices que le quieres conocer virtualmente, digamos así. Trabajando un poquito, o sea, te contábamos que tenemos una diseñadora muy, muy buena, y entonces estamos ahorita con dos posibilidades. La una sería una botella así, no sé si es que tú le alcanzas a visualizar a Walker. O sea, no se ven todos los detalles, pero más o menos el esquema básico me imagino que Walker sí lo puede visualizar. Pero claro, tiene mayores detalles que ya dentro del diseño, claro, es más elaboradita. Y la idea es que al final, o bajo el criterio que nos dé Walker, también es el poner el braille como la palabra agua, como habíamos comentado con el tema de ser inclusivo, sobre todo con las personas no videntes. Ahí está el producto que será el agua de bendición. Y ya de pronto ustedes tienen ya la línea de comercialización, las ideas van prendiendo, pero ¿cuál es el eslogan? Nuestro eslogan, como ya lo comentó Giovanni, sería sumérgete en salud, pensando en este tema de pandemia, justamente en el que todos tenemos que salir de esta, o sea, porque pones en tu vida, o sea, si atraemos cosas positivas, pues eso lo tendremos de nuestra vida. Entonces ese ha sido nuestro eslogan, sumérgete en salud. Ahora bien, quienes quieren localizarles y quieren también formar parte de la red de comercialización, ¿cómo lo pueden hacer? Quiero ser distribuidor, quiero ser distribuidor de la zona sur, de la zona norte, no sé, ¿cómo está ese tema para quienes de pronto les interesa formar parte de esta cadena de producción? Claro, Giovanni puede darles el número de teléfono a donde nos pueden contactar justamente diseñando un proyecto interesante para nuestros distribuidores. La idea, como él decía, es que no solo nosotros nos beneficiemos, sino también pues ayudemos a que se genere productividad, trabajo en nuestros distribuidores, dándoles un atractivo margen para que inicien también su negocio. Entonces Giovanni nos va a ayudar con el número de teléfono que se podrán comunicar, número celular, para que se comuniquen con nosotros, las personas interesadas. A ver, porque el número celular con el que se pueden contactar con nosotros es el 09-99-00-8682. Repito, es el 09-99-00-8682. En ese teléfono se puede contactar, celular o lo que sea, simplemente nos mandan un mensaje de WhatsApp y nosotros enseguida nos comunicamos con la persona que tenga interés. Muy bien, entonces ahí está una nueva oportunidad, una nueva alternativa de salud y sobre todo un gran empuje que le ponen dos jóvenes empresarios, emprendedores, y que además son inclusivos, buscan la accesibilidad y han pensado casi en todo. Sin embargo, ¿cuál sería el mensaje final en la parte de esta entrevista? Nuestra razón social de Blessed Water, que es bendición de agua bendita, lo que queremos es hacer extensivo ese beneficio a todos los que sean parte de nuestro, que no, o sea, parte de toda la sociedad, como decíamos, sumérgete en salud. Queremos ser parte de ese pequeño aporte, como decía, en la vida tenemos que dejar huella, y esa huella es lo que queremos hacer a través de nuestro emprendimiento y dar sobre todo nuevos trabajos. Nuestra idea es crecer, que eso lo vamos con el apoyo de todos, apoyándonos sobre todo a lo nuestro, porque realmente lo hacemos con pasión y excelencia. Y bueno, también Giovanni, no sé, tus últimas palabras de la entrevista. Volker, por la oportunidad y felicitarte nuevamente por el trabajo que tú haces. Tú decías que es un equipo, que estamos en la cabeza, y es igual, nosotros somos un equipo, Volker, y lo que queremos es en lo posible, ¿no?, que sea justamente un agua con mucha bendición, y nosotros podamos así que esa bendición se multiplique a muchos hogares, a muchas familias, porque si alguien dice, bueno, ¿yo cómo me puedo beneficiar no siendo parte de la empresa? Pero no es justamente nuestro lema, nuestro compromiso es en darle, le permita mejorar su sistema a sentido, ¿no? En salud, porque eso te decía, médicamente ayuda mucho. El cuerpo alcalino en sí prevé de enfermedades, de todo alejado en cuanto a un cuerpo ácido. Y ahí es por donde queremos nosotros que, en cambio, nuestros clientes se beneficien de un producto que esperemos que tenga la acogida y la bendición con el sueño que nosotros hemos planteado. Bien, estuvieron con nosotros quienes emprenden en tiempos de COVID-19. Hemos escuchado sus ideas, su eslogan, su marca, y muy pronto van a poder saborear su producto. Así que, pues, gracias por estar con nosotros, Jimena y Giovanni, y nos vamos despidiendo mientras continuamos con nuestro programa Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hay muchas cosas que uno no sabe, y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas sienten los sonidos, reflejos o ecos, y así perciben auditivamente a los objetos y su entorno. Dios ofrece el mismo botón de inicio para abrirlo, Gracias al computador, las personas ciegas tienen la tecnología en sus manos. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail, procodis.tvradio@hotmail.com. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Junto a tus sentidos.

Estás escuchando Discapacidad en Acción. Yo no nací para más. Okay, continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Continuamos mostrándoles a través de este espacio a emprendedores con algún tipo de discapacidad. Personas, seres humanos que están en época de pandemia continuando con su productividad como siempre lo ha sido. Y ahora tenemos la visita en los estudios virtuales de Discapacidad en Acción a Valeria Pérez. Bien, Valeria, bienvenida a Discapacidad en Acción. Hola, soy Valeria Pérez, tengo una discapacidad física, dirijo Dulces Tentaciones, Mateito, Dedicátese. Bien, cuéntame cómo nace la inquietud de desarrollar este emprendimiento. ¿Cuánto tiempo están ya trabajando? 5 meses. Estoy haciendo esto porque me quedé ya sin trabajo, entonces debía de buscar una forma de sobrevivir. Entonces, por eso me gusta mucho lo que es hacer pasteles y todo lo que es en dulces. Ya. ¿Cuál es la variedad que entregas en Delicatessen Dulces Tentaciones Mateito? Un nombre que deja un buen sabor de boca. ¿Cuál es la variedad que ofreces? Cuéntanos. O sea, este producto tiene una particularidad de que no es 100% químico, es natural porque hago con harinas distintas a las que ya existen en el mercado. En esas están harina de amaranto, de chocho, de quinoa, de soya, y son de sabores de chocolate, de plátano, de zanahoria. O sea, es un producto distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado, siempre el mismo sabor a vainilla. Entonces, pensando en eso de que ya podemos probar productos diferentes o sabores diferentes, entonces me las he ingeniado para poder hacer este tipo de productos y que al cliente no llegue solo de un solo sabor, sino que pruebe con harinas diferentes a las que hoy en día solo se ocupa. Muy bien, entonces es un emprendimiento totalmente orgánico, hecho al natural y sobre todo saludable. Con los ingredientes que acabas de mencionar, estás aportando a la nutrición en estas épocas, a la familia, y además los sabores también son y están muy deliciosos. ¿Qué más ofreces en Delicatessen Dulces Tentaciones Mateito? Ahorita he estado haciendo también las mermeladas con jengibre. Esas también se hace de varios sabores, de piña, de maracuyá. He hecho también las mermeladas de naranja, de frutilla. Esas las hacen de un solo sabor o se les puede hacer con jengibre ahorita en esta temporada de gripes y todo eso. Entonces va muy bien a nuestro paladar, a nuestra mesa, porque ahí nos podemos cuidar de las gripes que nos pueden dar, y eso puede llegar a ser, de darnos esta, puede ser el coronavirus y todo eso. Entonces, para protegernos también se hace ese tipo de mermeladas. Sí, porque nos empieza a dar unas muy buenas alternativas. Mientras cuidamos nuestra salud, subimos nuestras defensas, también aprovechamos esos deliciosos gustos que tiene Valeria. Pues bien, ¿qué más ofrece tu emprendimiento? Cuéntanos un poquito más. Ya tenemos mermeladas y ya me está dando muchísima gana en ese tema. ¿Qué más? ¿Qué otros productos ofrece? También tengo los chocolates rellenos de nueces, hechos de figuritas como en esta temporada que pasó, ya se hizo las figuritas de graduaciones, se hace canastitos hechos con fruta, el relleno con fruta. Todo lo que el cliente puede imaginar, yo aquí me doy una idea y les creo. También se hacen los chocolates igual rellenos de diferentes sabores, igual con mermeladas, si es que lo desea. O sea, es cuestión del cliente que nos diga cómo desea el producto. Muy bien, entonces, puras delicias al natural. Qué rico, qué rico. ¿A qué número se pueden comunicar nuestros amables oyentes, quienes quieran hacerte los pedidos? Cuéntanos, si yo me quiero comunicar, ¿a qué número lo puedo hacer? 09-67-99-95-03. 09-67-99-95-03. O al teléfono de la casa también, 3672-634. 3672-634. Muy bien, listo. Entonces, gracias Valeria por estar con nosotros. Felicitaciones por el emprendimiento. Continuamos en Discapacidad en Acción. Sigue echada sin la hierba. Quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra. te salgas de mis brazos, que hoy mis brazos son cadenas, porque quiero que mis manos hoy de ti se queden llenas. Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca, yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerzas. Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa. Nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba. Sigue echada así en la hierba, quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra. Quiero que nos confundamos con el campo y con la tierra, como espiga y como árbol, como rama y hoja seca. Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca, yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerzas. Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa. Nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba. Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas, estás escuchando Discapacidad en Acción. Nací en una granja hace casi 90 años. A veces parecen 100 años. A veces parece que solo fue ayer. Soy granjero. Dios pone el fruto en los árboles. Yo se lo llevo a la gente. Yo tomo muchas fotos. Me ayuda a ver algo por más tiempo. Me ayuda a aferrarme a ciertas cosas. Mi papá me compró mi primera cámara. Me dijo que era una máquina del tiempo. Lo he visto llorar con una foto en sus manos. La foto de su mamá. O cuando su hermano murió siendo chico. Conocí a Mimi cuando ambos teníamos 15 años. Esperamos unos años para poder casarnos. Ella era muy dulce. Encajaba justo entre mis brazos cuando la estrechaba. Y ella me miraba como solo ella sabía hacerlo. Cada día, hasta el día que murió. Me dio 3 buenos hijos. El niño es fuerte. Las chicas son dulces como ella. Nunca tuve mucho que presumir, pero tampoco me sentí pobre. Siento que Dios siempre me dio más de lo que necesitaba. Tengo esta casa y la granja. Tengo mis ojos para ver cómo los árboles cambian su color en otoño. Tengo estos pies que me llevan y me traen. Tengo estos brazos que todavía recuerdan el peso de mis bebés. estas manos que sienten lo suave y lo áspero. La música en mis oídos todavía me hace erizar de la cabeza a los pies. Mi corazón todavía bombea y le habla a mi Dios. Le cuenta mis problemas, le agradece por lo que me da. No puedo menos que estar agradecido. De verdad, no puedo. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Estamos nuevamente entrevistando a una emprendedora, a una mujer con discapacidad y que puede desarrollar y ha hecho de sus manos un arte. Con ella vamos a dialogar en este espacio. Bienvenida, Paola, a Discapacidad en Acción. Ya. Bueno, primeramente, buenos días con todos. Soy Paola Quispe. Tengo discapacidad intelectual leve. Se hacer manualidades y se llama Crispa Cristina. Y me gusta mucho hacer animales en fomis. Cuéntame, ¿cuál es el arte que desarrollas? ¿Qué es lo que ofrece Manualidades Crispa? Crispa, bueno, yo ofrezco de calidad, o sea que me gusta hacer, pero también me gusta hacer bien las cosas. Me gusta tomarme mi tiempo para hacer, digamos, un tigre con fomis. Primero se le marca y, o sea, se hace primero el dibujo y después se les hace las partes, después tomando la forma. Descríbenos todo el producto que tú desarrollas, ¿ya? ¿Cuál es la variedad de manualidades que haces? Bueno, hasta ahora he hecho lo que es en animalitos, en fomis. Y recientemente hice un calendario en fomis. Ah, qué chévere. Con letras y todo eso. O sea, a veces depende de lo que el cliente quiera. Digamos, un calendario según como él quiera, yo lo hago. O sea, es personalizado. Ok, bueno. Entonces, en ese sentido, enumeremos los productos, en qué tiempo tú, en qué materiales los elaboras, y sobre todo el número de teléfono al cual se pueden contactar. Bien, ¿qué productos elaboras? Hago en fomis descarchado, en fomis surtido, cualquier de fomis o el pliego de fomis. ¿A qué números de teléfono se pueden contactar? 09-87-36-72-29. 024298. Muy bien, entonces, gracias por estar aquí en Discapacidad en Acción. Es una mujer emprendedora, tiene la magia de desarrollar un montón de maravillas con sus manos. Así que si usted quiere solicitar sus servicios, quiere que su establecimiento cuente con estas manualidades hechas con amor y sobre todo con calidad, como lo acaba de recalcar, simplemente debe comunicarse con Crispa Manualidades. ¿Y qué tal si repetimos, Pao, los números, tanto el celular como el convencional? 2429-8427, ya, no. Muy bien, entonces ahí están los números a los que se pueden comunicar con Crispa Manualidades. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas sienten los sonidos, reflejos o ecos, y así perciben auditivamente a los objetos y su entorno. Dios crece el listo botón de inicio para abrirlo, Gracias al computador, las personas ciegas tienen la tecnología en sus manos. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Junto a tus sentidos. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Los sentidos en las personas ciegas tienen funciones peculiares e interesantes. Observar las manos de una persona ciega controlando un computador pueden causar cambios positivos en tu presente empresarial. Dios crece el listo botón de inicio para abrirlo, porque la tecnología está en su mano. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, junto a un grupo muy animado de estudiantes que forman parte del proyecto ADI. Con ellos vamos a dialogar unos minutos para saber cómo les ha ido en este espacio de capacitación virtual. Así que pues vamos a presentarnos con los chicos, y bueno, les digo chicos porque tienen un espíritu muy muy joven. Sin embargo, forman parte también de una alianza estratégica con una prestigiosa empresa y sobre todo mantienen un ánimo, un respeto y una dedicación al estudio que vale destacar. Así que pues ellos se encuentran en el horario de la mañana de 10 a 12 del día y pues hemos compartido momentos muy especiales. Bienvenidos, queridos alumnos, a Discapacidad en Acción. Cuéntenme, ¿cómo les está yendo o cómo les ha ido ya en el proyecto ADI en el tema de la capacitación? Muy buenos días, soy Adriana Lucía. Realmente es muy hermoso compartir con ustedes, ya que eso nos enseña a nosotros a seguir un paso adelante y así podernos defender en la sociedad. Y a la vez, nosotros disfrutamos día a día el minuto de nuestras vidas. Disfrutemos mucho, nunca nos rindamos. No porque tengamos una discapacidad vamos a desmayar. Nosotros tenemos que seguir adelante porque tenemos mucha alegría, prosperidad y tengamos muchas ganas. Gracias. Muy bien, ahí estaba la Adri. ¿Quién más quiere participar? ¿Cómo les está yendo la capacitación? ¿Qué es lo que han aprendido? Buenos días, soy Germán Serrano. Trabajo en el Centro de Educación Popular Especial de la ciudad de Azogues, de la Asociación de No Videntes de la Zona Sur del Cañar. Creo que es una capacitación muy fructífera, ya que nos hemos alimentado de conocimientos para transmitir a nuestros compañeros con discapacidad visual acá en la ciudad de Azogues. Espero que esta institución noble de la ciudad de Quito pues siga apoyando a nivel nacional a todas las personas con discapacidad visual y así para ir pues de día a día manteniendo la inclusión educativa de las capacidades visuales. Muchas gracias. Bien, qué bonito es escuchar. Y cuénteme, ¿cómo ha sido el ambiente, el ambiente del aula virtual? ¿Cómo le notan esta nueva metodología de capacitación entre lo presencial y lo virtual? Buenos días, soy Ana Coyahuaso. Me parece que está muy bien, porque prácticamente podemos asistir desde nuestras casas sin peligros sobre el vamos ahorita en todo el mundo, y también con digamos en las calles, igual que tenemos tantos obstáculos, pues entonces yo creo que estamos mejor, o sea, como estamos ahorita. Es un grupo que me gusta, estamos todos, tenemos un mismo sentir, queremos aprender, como decía la compañera, queremos demostrar a la sociedad que a pesar de tener una discapacidad, la discapacidad que tengamos, somos útiles para la sociedad y tenemos ganas de aprender. Dentro de lo que es de la metodología de aprendizaje, ¿qué podemos decir al respecto? Buenos días, soy Mariano. Para mí ha sido un aprendizaje fácil, comprensible, donde que nosotros como personas ciegas hemos tratado de aprender lo que nosotros desconocíamos, y de esa manera nosotros nos estamos incluyendo a lo que es la inclusión virtual, a pesar de la situación que nos presentó, era algo inesperado, pero mediante estas aplicaciones nosotros hemos visto que no es imposible, no es difícil para incluirnos a la inclusión virtual. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Gonzalo Guanochanga, desde la ciudad de Machachi. Realmente, una de las organizaciones, la fundación, nos ha abierto las puertas para tener conocimiento de que nosotros podemos recibir clases virtuales, también aprender para nosotros compartir con nuestros vecinos del cantón lo que hemos aprendido, porque muchas veces no estamos en capacidad de tener estas tecnologías. Y felicitarle a la fundación, que es el eje principal para nuestra. Un abrazo, una linda mañana. Bien, entonces, en ese sentido, pues todo ha ido fluyendo. ¿Y qué les parece los software que estamos manejando y los que vamos a manejar? Realmente, profe Walker, para las personas con discapacidad visual, el YOG nos facilita que nosotros estemos al día en conocimiento de la tecnología, porque cada vez la tecnología avanza y nosotros no vamos a quedar atrás, nosotros estamos siguiendo paso a paso y estar en el momento y disfrutar mucho con la tecnología, ya que ello nos enseña a que estamos alrededor de todo y poder por medio de la tecnología conocer muchas partes del mundo en forma virtual. Y por medio del YOG se nos facilita muchos campos en el cual nosotros no podemos retroceder, sino aprovechar la oportunidad que por medio del software que nos ayudó la instalación en la fundación, nosotros podemos surgir y así demostrar mucho más de lo que podemos. Qué lindo grupo, en verdad, con ustedes compartir una clase es muy, muy chévere. ¿Cuáles son las vivencias que les deja esta capacitación? Para decirle primero, agradecerle a Dios por esta oportunidad de compartir este curso con personas realmente con discapacidad visual. Para mí realmente es, yo realmente les aplaudo, no para hacerles, sino que les aplaudo a todos los compañeros con discapacidad visual, porque la verdad que para mí es algo extraordinario verles cómo se desenvuelven, no se diga al profe, los compañeros, a Lucía, y toda capacidad visual, cómo son, o sea, para mí es un grupo extraordinario de admiración, de aplaudir, de ejemplo en esta vida. Para el resto, yo también tengo discapacidad física, pero la discapacidad visual, o sea, es algo que todo lo que realizan los compañeros no videntes, que juegan fútbol, que manejan eso, lo que es informática, y lo hacen súper bien, sea, yo sí realmente me llevo algo y eso me da un empuje a que nosotros los discapacitados todo lo podemos hacer, que una discapacidad no nos impide a nadie, siempre lo he dicho, no nos impide a nada. Si bien es cierto, pues no podemos realizar nuestras actividades realmente como otros de pronto lo hacen, pero lo hacemos, y de pronto pues, sí, mucho mejor pues que otras personas que quizás están con todas sus capacidades y no lo pueden realizar. O sea, yo aplaudo a todos los compañeros no videntes, los aplaudo una y mil veces y siempre lo voy a llevar en mi corazón, y esto va a ser realmente una experiencia súper linda, súper maravillosa, y espero que no perdamos el contacto, que siempre estemos en contacto, profe, que nos incentive a eso, porque usted es un ejemplo pues de vida, un ejemplo ante todo. Sí. Eso, compañeros, es lo que yo les puedo decir, y muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de sacarnos también este estrés durante esta pandemia que hemos pasado y que estamos pasando, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo decir, mi profe, y les agradezco mucho, y les quiero mucho, les he llegado a tener mucho cariño, y perdón que siempre ande metiendo el pico, pero no es eso, sino que a mí siempre cuando algo está en mis manos y yo les puedo ayudar, yo ahí estoy, y me gusta motivarles, incentivarles, eso sí, siempre. Esa ha sido la eso característica de la Lulú, esa ha sido la característica de la Lulú. Bien, entonces, sí. La otra Adriana, ¿cuál sería el mensaje final para el cierre de esta entrevista? ¿Qué les podríamos decir a nuestros compañeros con discapacidad que todavía están como que podré, no podré, qué voy a poder manejar la computadora, qué voy a poder manejar el celular? No, eso no creo, nunca he topado una computadora, pero ¿será que puedo, será que no puedo? Esa indecisión que a veces les hace que se queden en casa como un florerito. ¿Qué les podríamos decir a Adriana 2? Realmente, cuando se quiere, todo se puede. Muy bien, chicos. Pues, en esta parte final, quien quiera participar con un mensaje para traerles a los otros compañeros, adelante. Yo quiero agradecer a tan noble institución como es el municipio de Quito por brindarnos esta gran oportunidad de aprendizaje a las personas con capacidades especiales, ya que esto nos permite ser más inclusivos con la sociedad. También debo reconocer su gran capacidad, profesor Walker, de enseñanza, dedicación y esmero, al enseñarnos por un medio tan complejo como es el virtual a manejar la tecnología como es la computación. Le agradezco por su invaluable labor en pro de las personas con capacidades especiales. Muchas gracias, profesor. Bueno, le quería dar gracias a usted porque yo le admiro mucho el saber que es una persona con capacidad que tiene esa discapacidad visual y que nos esté enseñando a todos. Yo me acojo a las palabras de Lulú. Es verdad, es admirable saber que personas con problemas de visión sepan mucho, nos den ejemplo a nosotros. La verdad que mi discapacidad es física, y yo reconozco que durante toda mi vida pues nunca me puse empeño en aprender, pero gracias a sus enseñanzas pues yo he aprendido. No digo que muchísimo, no, en realidad no tanto, pero sí, y le he cogido un amor a aprender cada día más. Entonces, mis felicitaciones a todos ustedes. La verdad que es digno de mucho respeto a que uno teniendo su visión puedan hacer tantas cosas. Yo de vez en cuando pues cierro mis ojos y me los imagino, y la verdad que es bien complicado, pero es admirable, y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bien, entonces, gracias a ustedes porque han sido un grupo magnífico y han demostrado que podemos competir por capacidad y no por discapacidad. Continuamos con más de Discapacidad en Acción. Y estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y la quise hablar, me pidió que no. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Que otra vez será, que otra vez será, y he eterno amanecer. Sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar a tu aroma. Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca, cada chica que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano. Solamente un verano, yo no olvido la playa ni aquel viejo café ni aquel pájaro herido que envidiaste en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. ¿Qué otra vez serán? Otra vez será tierno amanecer. Sé que nunca más. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Ya en la parte final de nuestro programa, de su programa, de el programa Discapacidad en Acción, les invitamos nuevamente a una próxima cita con la diversidad funcional, para que usted nos envíe también y participe de los comentarios que quiere que nosotros hagamos acá. Somos la voz de usted, sí, de las personas con discapacidad. Somos quienes podemos exteriorizar lo que usted piensa, lo que usted siente. Siéntase en casa, solo tiene que comunicarse al 098-6601-549 y compartir su pensamiento sobre la pandemia, sobre la política que ya se acerca. Y miren, cada quien vive su vida, sí, ya se acerca la política. Muchos de los que fueron enjuiciados, muchos de los que han formado parte de los escándalos, cauterizaron su conciencia y simplemente se ponen como candidatos. Pero ahí está la responsabilidad del pueblo ecuatoriano, ¿sí? Ya los hemos visto en los escándalos, lo que son capaces de hacer, pero si usted pone el voto por esas personas, no se queje a futuro, ¿sí? Busquemos alternativas, por lo menos que no hayan salido en escándalos públicos, ¿sí? Y seamos más responsables, porque miren, se ha escuchado de que el Ecuador no tiene fondos para salvar vidas, pero va a tener fondos para derrochar en política, en grupos, en partidos políticos que para ser creados cumplieron con los requisitos. Pero si se hace una encuesta muy sesuda, esos grupos políticos o esos nuevos movimientos políticos, solo están los fundadores en las oficinas. Porque si no estuviéramos en pandemia y a cada uno de los movimientos políticos les dijeran que convoquen a quienes forman parte de, yo pienso que acá en Quito ni la Carolina se llena. Partido político tal, al frente, ¿dónde están sus seguidores? Y se ponen a tomar lista, no llenan ni una cuadra, no llegan ni a 10 metros. Y así se les van poniendo a todos, yo pienso que no llegan la mayoría no llegan ni a 5 metros de seguidores, 5 metros cuadrados, ¿no? Entonces cumplieron, sí, con los requisitos, se esforzaron, ahí están, por eso fueron aprobados, pero a la larga, ¿qué beneficio han brindado a la sociedad, políticamente hablando, a sus seguidores? ¿Qué les han brindado a quienes creyeron en ellos? Y mira, tenemos los mismos personajes. Y si nosotros volvemos a votar por esos mismos personajes, seguimos en los mismos, señores. Y bueno, también pues el tribunal, el ente mayor de la democracia en el país, sí debería tener un poquito de mesura en ese tema, ¿no? Quienes ya hayan estado en temas de escándalos, pues ya no. O sea, señores, ustedes ya no pueden. Tengan la bondad de dar un paso a la derecha o a la izquierda, o siéntense, pero ya no pueden participar, ¿sí? Y los partidos políticos mismo, pues no. Si quieren credibilidad, pongan a gente nueva, porque no necesariamente esas mismas personas tendrán pues que estar ahí. Son solo representantes de los partidos quienes se lanzan a la... pero quienes manejan las normas del partido son todos, digo yo, porque en política sí, no me gusta meterme, pero sí me llama la atención y creo necesario hacer este comentario. Sí, gente de escándalo está en participando en la lid política y tranquilos, no ha pasado nada. O sea, eso es democracia, dicen. Yo pienso que no. Los entes pertinentes deberían decir ustedes no. ¿Sí? Porque no representan una integridad moral, una integridad de buena imagen, ¿no? Entonces, es nuestro pensamiento, hacemos uso de nuestro derecho a expresarnos, nos hacemos responsables de lo que acabamos de dar, de nuestro criterio. Sí, somos nosotros responsables. Yo, Walker Verde Soto, soy responsable de lo que acabo de mencionar en cuanto a la política, y pues lo hago como un ciudadano con derecho a expresión, basado en la Constitución, y pues es mi pensamiento y lo he compartido. Aspiro que con esto, creo que cumplo con mi, como ciudadano ecuatoriano, que pienso que la política es hermosa cuando se le puede tener como ejemplo, como un modelo a seguir, cuando la política lleva a un país a ser bien administrado, bien dirigido, con un futuro, cuando la política puede aportar al crecimiento y desarrollo personal de sus ciudadanos, cuando la política pueda desarrollar en el ciudadano una conciencia de equidad, de igualdad, y sobre todo cuando la política sea algo que beneficie al común de los mortales, al que no tiene internet, al que no tiene carro, al que tiene que trabajar y vive el día a día. Cuando la política saque de las calles a los informales, porque ellos ya también son empresarios. Cuando la política saque a los mendigos de las calles, porque ya se les pudo proporcionar una calidad de vida y enseñarles que son importantes y que pueden aportar. Cuando el analfabetismo se haya erradicado totalmente. Cuando la política en el tema agrícola pueda alimentar a todos y no tengamos que hacer las tradicionales maratones en diciembre para llegar a los más necesitados. Cuando la política de inclusión social les dé una rehabilitación básica funcional de calidad y gratuita a las personas con discapacidad. Cuando la política de una educación de calidad y de profesiones a las que todos puedan optar, ¿no? Y quienes no tienen el dinero para pagar, sea gratuita. Y poner profesionales al 100% a trabajar por un país y darle una nueva cara. Que si podamos, con la dolarización, poder crecer y crecer y crecer, y que y no podamos tener que emigrar a otros países para y que podamos decir: la política me dio una calidad de vida a la cual yo puedo aspirar a medida de mi esfuerzo, de mi trabajo. Por ejemplo, los informales. Si estuvieran en Estados Unidos, los informales aquí en Ecuador tendrían carro, casa, departamentos, edificios. Miren, haciendo la misma actividad informal que hacen aquí en el centro histórico, a todos los informales les ponemos en los Estados Unidos o en Europa, haciendo la misma actividad, en 2 años ya tuvieran su propia casa y en 3 podrían retirarse. Cuando una política piense en eso, en que cada ser humano pueda tener una capacitación, pueda tener una educación, pueda tener un buen estilo de vida, y a través de ese estilo de vida pueda mejorar el estilo de vida de otras personas y sea multiplicativo, vean, qué chévere la política. Pero no esta política que tenemos ahora de yo llego y me llevo todo. Entonces, no nos merecemos el Ecuador esa política, y nosotros podemos cambiar como seres humanos activos con el poder del voto, ¿ok? Dicho esto, me voy despidiendo. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes, y recuerden que este programa ya se escuchó. Quizás lo nuestro tenga que acabar, quizás me marche para verte nunca más, pero jamás morirá este amor por ti. Amor, tus padres no lo pueden aceptar, con razón me juzgan por haber llegado a ti, y amarte estando casado ya. Dime tú, ¿qué hacemos con este amor prohibido? Pecamos porque estoy comprometido, y nada más, ¿sabes? Que lo nuestro es un amor de primavera, que no le alcanzará una noche entera para darnos tanto amor. Pretenderte olvidar es morir. Todo lo que das es felicidad. Pretenderme olvidar, tú jamás. Estas cosas tú las recordarás. Sabes que lo nuestro es un amor de primavera, que no le alcanzará una noche entera para darnos tanto amor. Pretenderte olvidar es morir. Todo lo que das es felicidad.